Eres la mujer que tanto yo buscaba, pero que encontré. El sueño que anhelaba, pero que alcancé. No fue fácil conquistarte, pero lo logré. Es que estar contigo es lo más hermoso. Fui enamorado de ti como un loco. Cuando yo te miro, se me van los ojos, porque de tu cuerpo me fascina todo. Si no estás conmigo, siento que me muero. Me haces mucha falta cuando no te veo. Tú eres el regalo que me ha dado el cielo. Tengo que cuidarlo, no quiero perderlo. Huyo la tristeza, se fue el desengaño de aquellos recuerdos que me lastimaron. Hoy vivo contento porque estás conmigo, dueña de mi vida. Por eso te amo, dueña de mi vida. Por eso te amo. Ay, si no estás conmigo, siento que me muero. Me haces mucha falta cuando no te veo. Tú eres el regalo que me ha dado el cielo. Tengo que cuidarlo, no quiero perderlo. Ay, no quiero perderlo. María Paulina Vaquero y Elvis Suárez, puro amor, amor. ¡Oh! ¡Qué sonido! Orlando Musa y José Fernández Chelado. Mi gente. Albeiro, Niña y su Mona Lisa. No puedo negar que tú llenas mi vida de felicidad. Que quiero muchos años para poderte amar. Y a tu lado bien viejito yo quiero llegar. Cuando estoy contigo sobran las palabras. Si lo tengo todo no me falta nada. Tú tienes la calma que quiere mi alma. Con una sonrisa, con una mirada. Dulces son tus labios cuando yo te beso. Y en ese suspiro que me da tu cuerpo, se me pasa el tiempo, me quedo dormido. Pero entre tus brazos vengo y me despierto. Huyo la tristeza, se fue el desengaño de aquellos recuerdos que me lastimaron. Hoy vivo contento porque estás conmigo, dueña de mi vida. Por eso te amo, dueña de mi vida. Por eso te amo. Ay, si no estás conmigo, siento que me muero. Me haces mucha falta cuando no te veo. Tú eres el regalo que me ha dado el cielo. Tengo que cuidarlo, no quiero, no quiero perderte, mi amor. Para el médico de moda, Manuel Fernando Lobo y Leoncio Peralta en la UPC. Si no estás conmigo, siento que me muero. Me hace mucha falta cuando no te veo. Tú eres el regalo que me ha dado el cielo. Tengo que cuidarlo, no quiero perderlo. Ay, no quiero perderlo. Amícar y Silvio Herrera, que se ha...